David fue un pastorcillo obediente a su papá. Él cuidaba las ovejas de su papá con mucho amor. David conocía a Dios y le amaba, tanto que confiaba en él y no solo eso, sino que le alababa cada día con su arpa. Por eso, Dios le daba la fuerza y el valor para defender a sus ovejitas de los leones y los osos. Un día, un gigante del pueblo de los filisteos quería matar a los soldados de Israel. Este gigante era muy malo, y los soldados de Israel le tenían mucho miedo. Pero, ¿saben? Ahí estaba el pastorcillo del cual les hemos platicado. Y cuando vio que los soldados de Israel tenían miedo del gigante, oró a Dios para que le diera la fuerza y el valor para derrotar a ese gigante que decía cosas malas de Dios. Él sabía que Dios lo iba a ayudar a matar al gigante para salvar a su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces David fue al río y cogió 5 piedras, cogió su honda, se enfrentó al gigante y lo mató. Dios liberó al pueblo de aquel gigante malvado y David aprendió una lección muy importante. Amar y confiar en Dios es lo que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Dios estaba con David y David te alababa cada día con su boca, con sus manos, con todo su cuerpo, con todo su corazón y también con un arpa que él construyó para alabar a Dios. Por eso era llamado el dulce cantor